promise of love. Never before I feel something wrong, and never falling in the darkness down on the floor. You must be so wrong, your silence so long. And promises, promise, I promise of love. Mensajes en tu buzón son tus pequeñas mentiras, las que alimentan este dolor. Y no hace falta que digas que es fruto de mi imaginación. Amb aquest segment en el qual comencem amb musicòpolis de la teva ràdio Fórmula, amb la seva companyia i la de Pierre Ansu, que els acompanya amb aquest àlbum que porta el mateix nom, The Promises. És una de les cançons que es van extreure mitjans de l'estiu de 2012 dins el gènere vocal de la música ballable. Rafael Corbí al vostre costat, i ara el que escoltarem és una cançó de l'àlbum Mundo de Colores. M'encanta la seva veu, és Merche, Vendré por ti. Yo que nunca dejo de soñar, tengo la costumbre de pasar más tiempo que quiero fuera de mi casa, de mi hogar, lejos de mi gente, y al final echo de menos una vida más tranquila, más normal, sin ir contra el reloj. Que correr, que si no se me va el tren y es que yo quiero darte lo mejor. Por eso cuídate y no te olvides nunca que si tienes un día gris me lo dices y vendré por ti. Por eso llámame y no me dejes de querer. Si no te ves feliz me lo dices y vendré por ti. Fuera suelo repetir porque tengo tan lejos de mí todo lo que quiero. Y aunque no se pare el mar, tú vives siempre aquí en mis pensamientos. Es el precio de este sueño y es quitar. Si vendré por ti, por eso llámame y no me dejes de querer. Si no te ves feliz, me lo dices y vendré por ti. Espérame, tan solo espérame, que en cuanto pueda volveré. Por eso cuídate y no te olvides nunca que si tienes un día gris, me lo dices y vendré por ti. Por eso llámame y no me dejes de querer. Si no te ves feliz, me lo dices y vendré por ti. Merche, em vendré a por ti. Dins dels nostres segments de Musicòpolis, també recordem música en català de fa un cert temps, habitualment una novetat i un record. I ho farem des del 2007 amb Narcís Peric i La caravana de la bona sort. La cançó es diu Els lladres i després el més nou d'Amelie, amb Fes-ho realitat. Ara estan currant ben vestits en el carreró. que t'han fet plorar. No pensis més en què vindrà demà. Fes un pas més. Segueix les petjades que un dia vas fer que et portaran on vas estar fa temps. Ningú t'acompanyarà, però això no et fa més fort. Tens les coses clares, tu ja saps què és el que vols superar. Durant aquest temps amb els braços creuats, veient com tot el que tu vols se'n va. Pensa un moment, recorda el que sempre havia somiat. Ja ho has trobat o ho has deixat marxar. Ningú t'acompanyarà, però això no et fa menys fort. Tens les coses clares, tu ja saps què és el que vols. Trobaràs el teu lloc. Ningú més podrà aturar-te. Lluitaràs pel que vols, fins que ja no et quedin forces. Fes-ho realitat. Sola, sola, temblando de ansiedad, temblando de ansiedad, tú estás. Todos, todos, oye, me miran y se van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y el mar, espejo de mi corazón, las veces que me has visto llorar, la perfidia de tu amor. He buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tu boca ya no me quiere besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Qué lejos estás de mí. sabe qué aventura tendrás. Qué lejos estás de mí. Tan lejos no estoy de ti. Són els ritmes diversos que sempre ens condueix a Musicòpolis, perquè estem al vostre costat portant-vos les novetats i algun altre record dins el gènere musical que correspongui amb el moment, com per exemple aquest magnífic bolero de Tamara i Moncho des de l'Encadenados amb el seu Perfidia, o la música americana que ens ha portat Jim Pyle amb el seu nou senzill All Comes Down to Love, que està sonant molt també a Europa també. Després el pop reggae que ens aporten Yandar, Justin i Andy Rivera amb Te Pintaron Pajaritos. Són els propers temes que escoltes mitjançant aquest el teu espai, la teva radiofórmula musical, que es diu Musicòpolis, la capital de la música. On the road tonight, the only thing I want is just to hold you tight. I thought I could fill our lives up with my greatest hopes and dreams, but it's empty here, and the loneliness just screams. It all comes down to love, and for me your love means everything. See, you are all I need. It all comes down to love. To have and hope through good and bad, those words give me strength, remind me of what I out here in this big old world. What I've been searching for was always waiting there behind that front porch door. It all comes down to love, and for me your love means everything. See, you are all I need. It all comes down to love. This job's been what I live for, in a world that steals our soul. Everything is nothing. Con el que dijo que te amaba, ¿acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo, Andy. No me choca saber que sola te quedas. Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Aunque te duela, nena, llena de tu pena, yo me alegro. Te pintaron un paisaje blanco y te salió de negro. Ey, te lo mereces, en las relaciones toca sufrir a veces. Así como sufrí yo por ti una y tantas veces. Te lo mereces. Te lo mereces, en las relaciones toca sufrir a veces. Así como sufrí yo por ti una y tantas veces. Te lo mereces. Te pintaron pajaritos en el aire. Te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. El que la hace la paga y la estás pagando. Por ahí me enteré que muy mal la estás pasando. Porque la persona que amas te está engañando. Y eso a ti te duele, te está matando. ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo, Andy. No me choca saber que sola te quedas. Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Y aunque yo sé que eso a ti te está causando dolor, espero que sientas lo que algún día sintió mi corazón. Te pintaron pajaritos en el aire. Te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Te pintaron pajaritos en el aire. Te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Desde Colombia para el mundo entero se presentan los del Entourage, Yandari y Justin con el Andy. Andy Rivera. Con el Andy Rivera. Presentando la nueva era. YandariJustin.com. Los del Entourage.com. Andy Rivera. Ey, 100% humildad, 200% Entourage. Julio H. y el Jai. Son los peces buenos que hay. Aquesta era la música que ens acompanyava a càrrec de Yandar, Justin i Andy Rivera. Te pintaron pajaritos, ja heu vist el ritme que ens aportava. Un altre duo és el que ens arribarà ara mateix, però en aquest cas des d'un àlbum prou diferent, perquè Tony Bennett ja havia interpretat aquesta cançó al costat d'Elvis Costello, la You Having Any Fun, però ara mateix la interpreta des del Viva Duets amb un altre personatge característic, com és en Dani Martín. Hey, fella with a million smackers and nervous indigestion. Es difícil, pero estoy contento. Mejor lo tengo. Silly so-and-so, with all your dough, are you having any fun? What are you getting out of living? What good is what you've got if you're not having any fun? Y si tú quieres estarás donde ganan las sonrisas. Lo llevas dentro, es fácil, living. Ven a disfrutar. After the honey's in the cold, little bees go out and play. Y que me quieras como yo a ti, lo es todo y es así. Hey, better have some fun. You ain't gonna live forever. Before you're old and gray, it's still okay. Have your little fun, son. Have your little fun. Squirrels save and save. And what have they got? Nuts! Better have some fun. You ain't gonna live forever. Before you're old and gray, still okay. Tony Bennett i Dani Martín, Are You Having Any Fun? Tanquem la paradeta amb aquest segment de Musicòpolis amb Tami, Si Vuelvo a Llorar por Amor. Si vuelvo a sentir este dolor, te juro, no será por ti. De tantas veces que caí, por fin aprendí a levantarme. Y si tropiezo de nuevo, te juro, no será por ti. Llegó el momento de no llorar por ti, un sueño hermoso destruido. Y ya no existe aquel jardín y ya no sufro, porque para ti no hay colores que pintaban este mundo. Mi pasión lleno de amores era hermosa, sí. Y aún recuerdo aquella rosa que murió cuando te fuiste y todo lo que prometiste. Sí, sí, vuelvo a llorar, seguro no será por ti. Se ha vuelto oscuro el sentimiento al corazón que yo te di. Y de lejos, mirando cómo se destroza, no me acerco a esa felicidad perdida, nunca goza la soledad. La llevo en mi interior, ya no me acerco, no. Si vuelvo a llorar por amor, si vuelvo a llorar por amor, mis lágrimas no serán por ti. Si vuelvo a sentir este dolor, te juro, no será por ti. De tantas veces que caí, por fin aprendí a levantarme. Y si tropiezo de nuevo, te juro, no será por ti. Con la cabeza en alto me pregunto si es posible echar de menos el calor y ese suspiro vagabundo y esa voz que susurra con dulzura. Contéstame. Olvidar una mirada, ¿cómo hago? Contéstame. Esta es mi pregunta, pero yo sé que te olvidaré. Y de lejos, mirando cómo se destroza, no me acerco a esa felicidad perdida, nunca goza la soledad. La llevo en mi interior, ya no me acerco, no. Si vuelvo a llorar por amor,